formando parte de los fondos cartográficos del Archivo General de Indias, como los documentos 1 y 6, el mapa titulado Mapa de la costa del seno mexicano desde el río de Alvarado hasta la antigua Veracruz, fechado el 17 de febrero de 1600, constituye un documento cartográfico de gran interés para el estudio histórico de la costa central del Golfo de México y, particularmente, para la comprensión de la localización y configuración marítima de Veracruz y San Juan de Ulúa a fines del 16. Se trata de una carta manuscrita trazada a plumilla e iluminada en rojo y amarillo, organizada mediante una red de rumbos característica de la cartografía náutica, lo que evidencia su clara finalidad práctica para la navegación en el litoral veracruzano. Se desconoce su procedencia, pero archivísticamente aparece vinculado a la fracción de serie Unidad de Instalación Indiferente, 2663, que contiene órdenes y expedientes sobre el apresto, licencias de buques y asientos de armadas para la seguridad de los puertos y flotas que aún no está digitalizada. Desde el punto de vista geográfico, el mapa representa el tramo costero comprendido entre el río de Alvarado, identificado con el sistema fluvial del Papaloapan, y la antigua Veracruz, situada junto al río Veracruz o posiblemente el Huitzilapan. Este espacio litoral constituía uno de los sectores más estratégicos del Golfo de México, pues articulaba las comunicaciones marítimas de Nueva España con las rutas atlánticas del Imperio Español. La representación muestra con notable claridad la línea de costa y los principales accidentes que servían como referencia para los pilotos, reflejando un conocimiento preciso del entorno marítimo inmediato del puerto de Veracruz. Uno de los aspectos más relevantes del documento es la indicación explícita de la ciudad de Nueva Veracruz, situada entre Punta Gorda y la Punta de Sacrificios, lo que proporciona una referencia cartográfica precisa sobre su emplazamiento costero tras el traslado definitivo de la ciudad a su ubicación actual a finales del siglo XVI. Esta localización confirma la consolidación del nuevo asentamiento portuario en relación directa con el sistema de arrecifes e islas que protegían la rada natural del puerto. En este contexto, el mapa concede una importancia particular al sistema insular y arrecifal asociado a San Juan de Ulúa, elemento fundamental para la navegación y la defensa del puerto. Entre los topónimos representados figuran San Juan de Ulúa, Isla Blanca, Sacrificios, Pájaros, Verde, Anegada y Anegada Grande, así como el arrecife del Palo. La presencia de estos accidentes revela el conocimiento detallado que los pilotos tenían de los peligros y resguardos del litoral, y pone de manifiesto la función de este conjunto de islotes como barrera natural frente al oleaje del Golfo. San Juan de Ulúa aparece así integrado en una compleja geografía de bajos, arrecifes y pequeñas islas que definían el acceso al puerto. Desde los primeros tiempos de la conquista, este enclave había desempeñado un papel esencial como fondeadero seguro para las embarcaciones procedentes de la metrópoli. La representación cartográfica de este entorno confirma la importancia estratégica del lugar como puerta marítima del Virreinato de Nueva España, punto de llegada de las flotas procedentes de Sevilla y de salida de los cargamentos de plata y productos americanos. La carta permite observar la articulación entre los distintos elementos costeros que definían la navegación hacia Veracruz. Las puntas litorales, los arrecifes y las islas aparecen cuidadosamente situados en relación con la costa, lo que facilitaba a los pilotos identificar visualmente los puntos de referencia necesarios para aproximarse al puerto. La red de rumbos trazada sobre la superficie del mapa refuerza esta función náutica, al proporcionar orientaciones que permitían calcular direcciones y distancias en la navegación costera. Desde el punto de vista histórico-cartográfico, este documento refleja la progresiva precisión con la que la administración española fue conociendo y representando el litoral del Golfo de México. La minuciosidad con que se señalan los accidentes marítimos y la presencia de una toponimia especializada revelan que el mapa responde a necesidades prácticas relacionadas con la seguridad de las flotas y la defensa del sistema portuario de Veracruz, cuestiones especialmente relevantes a finales del siglo XVI y comienzos del XVII. En suma, este mapa constituye una fuente fundamental para el conocimiento de la geografía histórica del litoral veracruzano. Su representación detallada del entorno de San Juan de Ulúa, de la Nueva Veracruz y del sistema de arrecifes que protegía la rada portuaria permite comprender mejor la configuración marítima de uno de los principales puertos del Imperio Español en América. A través de su toponimia y de su estructura náutica, la carta ilustra el modo en que la cartografía temprana contribuyó a consolidar el conocimiento y el control del espacio costero de Veracruz dentro de las rutas atlánticas de la monarquía hispánica.